¿Conocés los artistas de tu ciudad? ¿Sabés lo que pasa en la cultura bahiense? Si querés ser parte, sumate a Cambalache. Sumate a Cambalache. Todos los jueves, a las 20. Por FM de la calle. 87.9. 87.9. 87.9. Sumate a Cambalache. Por FM de la calle. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios, no hay democracia. Las nuevas normas y resoluciones decretadas por el Gobierno Nacional le otorgan el control sobre la regulación del espectro radioeléctrico a través del Ente Nacional de Comunicaciones, propiciando aún más la concentración de la propiedad de los medios. Fomentar la diversidad y el pluralismo son obligaciones del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión, información y opinión de la sociedad. A más de un año de los decretos presidenciales, Seguimos exigiendo que se respete el 33% de reserva del espacio para entidades sin fines de lucro que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Elaboración del plan técnico para regularizar el espectro radioeléctrico. Apertura de concursos y otorgamiento de licencias para todos los medios comunitarios. La comunicación es un derecho, no un negocio. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Muchas voces. Un solo tema. ¿Y a vos? ¿Quién te juna? Todos los miércoles a las 21 por FM de la calle. 87.9. El ataque a la juventud, lo que le va a garantizar. Y a vos, ¿quién te juna? FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Soy Emiliano, estoy en Martínez y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Noches, bienvenidos a un clásico de barrio, como cada lunes de 21 a 22 los tenemos acompañando por 87.9, por el dial o por internet www.delacalle.org. Buenas noches, Fabián Zapata, el operador de cada lunes, el fijo de la radio, que se pueden comunicar 452-3074, 452-3074. Hoy parece un feriado nacional, están todos los negocios cerrados, es el día de empleo de comercio, así que gran saludo a todos los empleados de comercio, me incluyo también. Pero bueno, parecía un feriado nacional, todos los negocios cerrados del barrio, todo bueno, está bien. Cada uno, cada loco con su tema, por decirlo de alguna manera. Hoy tenemos literatura, hoy vamos a hablar de un montón de cosas, ya tenemos al invitado acá. Y también nos estaremos comunicando ahora, vamos a tratar de comunicarnos y charlar un poco con Eduardo Quintana, uno de los escritores que tenemos acá, y el otro lo tenemos acá cerca para charlar un poco de todo. Vamos a intentar comunicarnos con Eduardo y ya venimos. Buen día, vecina. Termina y pone la que se apuran para salir a jugar. Este clásico de barrio, este clásico de barrio, este clásico de barrio. Oigo el eco de los gritos, veo al barrio sonreír. Y el potrero se vacuna contra el frío y la penumbra. Esta noche va a ser. No vamos a ir unos kilómetros más allá para hablar con un hombre conocido de la casa, por decirlo de alguna manera. Ya lo he entrevistado en otras oportunidades. Tenemos el placer, a pocos días de estrenarse su libro, Con Ilusión en Tiempo de Descuento. Con Ilusión en el Ascenso, perdón, en Tiempo de Descuento. Eduardo Quintana, muy buenas noches. Te invito a jugar a pelota y a hacer pases. Sí. Bueno, voy a intentar después comunicarnos otra vez con Eduardo para charlar un poco de todo, de lo que es literatura, fútbol y un montón de cosas más. Como decíamos, se va a presentar el 6 de octubre allá en Buenos Aires, presentará su libro, la tercera entrega con la Ilusión en Ascenso, en Tiempo de Descuento. Recordemos, con Ilusión en Ascenso, Cuento de Fútbol, con Ilusión en Ascenso, Segundo Tiempo, con Ilusión en Ascenso, en Tiempo de Descuento. Ahora vamos a comunicar. Él dice algo muy bueno y con esto quiero arrancar hablando con él. Y buenas noches, Eduardo. Difundir la literatura futbolera para pensar en volver a jugar a la pelota, lo que es tan difícil hoy en día en esta sociedad, volver a jugar al fútbol. Buenas noches, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Matías? Hola a todos los oyentes. Es difícil, pero lo vamos a conseguir intentando. Está muy bien. Bueno, contanos un poco de qué consiste el libro. Son 29 cuentos. Recordemos, los libros anteriores son historias de clubes humildes. Recorres el país para buscar estas historias y cada una tiene historia particular, con lo importante que son los clubes de barrio. Sí, son 29 cuentos. Es la más federal de las obras porque prácticamente todos los cuentos, o la gran mayoría de los cuentos, están destinados a clubes de fútbol del interior del país. Y bueno, hicimos un vasto recorrido por distintos pueblos, consiguiendo información desde Buenos Aires, obviamente. Y bueno, y ahora llegó la hora de ir a llevarle el libro a cada pueblo, que es la parte más linda, ¿no? Es así, bueno, hay varias historias. Quiero que me cuentes vos alguna historia. Yo anoté un tal club Sportivo Federico Picón, que un poco te hiciste hincha y te haces hincha un poco conociendo la historia de los clubes, ¿o no? Y hubo una remera, la camiseta de Sportivo Picón, ¿tiene la foto de tu libro? Sí, la tuvo en un campeonato que es el que ascendió. Ahora en este momento no está. Ojalá que tomen este nuevo libro como cábala y la vuelvan a poner. Sí, es uno de los clubes a los cuales le dedico un cuento. Prosigue aquel cuento del día que rugió el cerro, que se hizo conocido el libro y el que llevó manga de la camiseta. Hay un montón de lugares, de clubes más grandes, más chicos. Por ejemplo, tenemos un Cipolletti de Pedrero, que es inmenso, o un Madrid, Deportivo Madrid, o Brón de Madrid, que son muy grandes. Un círculo deportivo en Canadá también, Racán de Santa Rosa, son clubes más renombrados, pero también tenemos un Landeta, un Mitre de Landeta de Santa Fe, o tenemos al queridísimo Racing de Esteban Castex, de Eduardo Castex, de La Pampa, que es justamente la cancha que adorna la tapa del libro. Así es. Bueno, mucha historia. Te fuiste acá cerquita, Huracán de Tres Arroyos también. En el anterior cuento, en lo que es con Ilusión Ascenso en segundo tiempo, estuviste en una historia por acá, por Comercial de Guaite. Y seguramente ahora tengo un invitado que es hincha de Villa Mitre, en el barrio Villa Mitre. Seguramente algún momento te tenemos con alguna historia de acá, de Villa Mitre, Liniers, Bellavista. Sí, seguramente el próximo libro va a incluir una o dos historias porque ya las tengo grabadas. Yo normalmente diagramo las cosas, luego con tiempo, investigo, estudio, y así sale un cuento más o menos. Si bien es una ficción, que tenga visto de biografía, como para que la gente pueda conocer a los clubes. Y el caso del Círculo Deportivo Nicanor también, de Huracán de Desarrollo, se dio por una amistad que tengo con Diego País, que es el creador de Interior Futbolero, que es el que hizo la contratapa del libro. Es una retribución. Yo también quería arrimarme a estos dos clubes emblemáticos del sur de la provincia de Buenos Aires. Estaba hablando con Eduardo Quintana. Vas a presentar el libro el 6 de octubre. Contanos un poco de la ansiedad que tenés seguramente de esta historia que venís escribiendo hace tiempo. ¿Y qué expectativas tenés para presentarlo con la Ilusión en Ascenso en tiempo de descuento? Vos sabés que yo ya, este es el noveno, ya la ansiedad que la dejo de lado para que todo salga bien. O sea, quiero que todo salga bien, que estoy atrás de cada cosa, pero la ansiedad es más que nada cuando hasta ver la tapa del libro. Una vez que uno ve la tapa del libro y el libro siempre eso, después lo disfruto. Disfruto todo un año del libro. Y sí, el viernes 6 de octubre a las 19 horas lo vamos a presentar en un lugar muy lindo que conocí, que se llama, es un museo tipo bar, que se llama Vinche de Fútbol, acá en Buenos Aires, en la calle Esmeralda 785, casi en Córdoba. Un lugar que te digo, gracias, antes de salir. Es así. Eduardo, a mí Eduardo Sacchieri me enseñó de los sencillos hacen cosas grandes. Y bueno, y creo que también en tus libros es un poco así también. Porque recordemos, como decía vos, tenés 9 libros en tu autoría y van de la narrativa urbana, Momentos de Utopía, o Formato de Mujer, que es poesía, a historias de clubes de barrio. Más o menos un escritor, yo creo que divago por muchos lugares, y eso está muy bueno también. Y la literatura del fútbol se puede hacer un montón de cosas. Le pasó a Sacchieri, te pasó a vos, le pasa mucho, le pasó a Fontana Rosa. Es así un poco. Todo lo que le pasó a Fontana Rosa es ahora tenemos las consecuencias que somos todos los que escribimos después de él, ¿no? La verdad que Negro es un tema eterno para todos los escritores de literatura futbolera. Es el espejo donde uno quiere saber reflejarse. El hecho de tenerlo siempre presente en cada libro es muy importante. Y bueno, lo importante también es poder promover esto del lema del libro de literatura futbolera para pensar en volver a jugar a la pelota, volver al fútbol como juego, dejar de esto, de las super cosas que están intentando para algo tan simple que es que el que juega lindo tenga más posibilidad de ganar que el que juega mal. Sigue las normas del fútbol y dentro de las normas del fútbol tratar de sacar el mejor resultado, el mejor fútbol. Bueno, eso uno lo ve ya más en un partidito, en un potrero, en una cancha de fútbol quinto. Iremos luchando contra él. Y es así, cuando se meten los grandes empresas a manejar el fútbol, lamentablemente pasa estas cosas. Eduardo Quintana, te quiero agradecer un montón. Nos seguiremos comunicando y bueno, cuando esté el libro rondando por ahí, me voy a intentar contactarme con vos y lo quiero tener acá. Quiero seguir escuchando historias lindas de clubes de humildes que quiero conocer también, porque uno con eso a partir de ahí conoce un montón de clubes, conoce historias, y cada club acá en Bahía pasa. Acá en Bahía hay 80 clubes de barrio, por más que se conozca Olimpo y Villa Mitre, o más de 80, y cada uno tiene su momento y su historia, y saca a los pibes de la calle y los ayuda, y es importantísimo el fútbol. Hoy, lamentablemente, para los adinerados, por llamarlo de alguna manera, para las grandes empresas, los clubes de barrio no existen. Bueno, pues es muy bueno que haya escritores como vos y como muchos otros que intentan escribir una historia del club y obviamente el club lo llenan de alegría. Muchísimas gracias, Eduardo, nos seguiremos comunicando. Bueno, muchas gracias a vos por siempre discutir eso, y te aclaro y te digo que si vos estás en el sur y no te enamorás de Belén, la hincha del Círculo Deportivo, o no se te queda la lágrima con el abrazo de tu padre e hijo de Carlos Arroyo. Exactamente. No sos humano. Así que mando un abrazo grandote, abrazo a todos los presentes, y espero en algún momento poder estar ahí en la radio con vos, y poder obsequiarte siempre al lado del fútbol. Todo lo que no entra en un programa de radio. Es así, Eduardo, vamos a tirar paredes cuando estemos acá. No sé si jugar bien, yo no sé, no, soy muy buen jugador, no sé, un poco de tu lado, pero que sea la vamos a poner, no, a mí me encanta ver un partido, yo voy a un potrero y me quedo viendo un partido de fútbol y me encanta. No, yo no soy buen jugador, por eso soy escritor, si no jugaría fútbol. Claro. Pero bueno, soy periodista. Todos mis fracasos futbolísticos los llevo a cabo ahí al libro, y en el libro nadie me saca la pelota. El negro, antes Eduardo, el negro decía una cosa que es muy cierto, ¿no? Dicen que el negro tenía dos problemas, la pierna derecha y la pierna izquierda. Bueno, ¿nos pasa algo parecido? No, yo sigo el consejo de Amadeo Labruna, que decía de que la orden que va a la mente es mucho más rápida que sigue a las manos que sigue a los pies. Es verdad. Entonces empecé atajando hasta que la edad me pasó la factura, y cuando vi la factura, el monto de la factura de los últimos partidos, me dediqué directamente a escribir. ¿Qué tal? Abrazo de gol, Eduardo. Un gustazo. Abrazo grandote y saludos a todos los presentes. Así. Escuchábamos un poco a Eduardo Quintana hablar de lo que va a ser su presentación del libro Con Ilusión en Ascenso. Lo repito, en tiempo de descuento, el 6 de octubre estaremos charlando un poco de ese libro. Ya tenemos a gran Mario Ortiz, nos vamos a dar un gustazo. Pero antes, vamos a escuchar un poco de música y ya venimos para acá. Se aleja a enamorar el sapo más feo que se haya visto. Entre botellas rotas, latas y suciedad, canta su canción más triste en medio del baldío. Una luna hermosa que pasa por ahí, su andar detiene al oír el canto. Que no te asuste mi aspecto, al sapo le oyó decir: hace más de mil noches que estoy esperando por vos, mujer, la luna puse a tu pie. Este hechizo se va a romper. Por vos, mujer, la luna puse a tus pies. Este hechizo se va a romper. Mi pena de amor se acaba cuando la luna me venga a buscar. Se rompe este sortilegio alguna noche de carnaval. Se enamoró una bruja bella pero celosa. En brazos de otros amores un día me descubrió. Su magia me convirtió en esta horrible cosa. Seré tu remedio, el fin de tu dolor. Soñaba con esto desde pequeña, le dijo la luna al sapo cuando se desnudó. Hicieron el amor bajo las estrellas. Por vos, mujer, la luna puse a tu pie. Este hechizo se va a romper. Por vos, mujer, la luna puse a tu pie. Este hechizo se va a romper. Mi pena de amor se acaba cuando la luna me venga a buscar. Se rompe ese sortilegio alguna noche de carnaval. Se despertó, a su lado el sapo seguía sapo. No soy la que esperaba, pensó cuando se marchó, triste por la torpeza de su fracaso. La ve irse el sapo mientras finge dormir. Esta noche hay fiesta en el baldío. Los perros atorrantes no paran de reír. Otra que compra el cuento del maleficio. Perfumaditas a cuentos que les contaba mamá. Las virgencitas del barrio se dejan enamorar. perfumaditas a cuentos que les contaba mamá. Las virgencitas del barrio se dejan enamorar. Buenas noches, soy Omar Gian Marco y bueno, quería mandar un abrazo muy grande a la gente de Un Clásico de Barrio, agradecerles que estén pasando mi música y decirles que además es un honor para mí que mi música suene esta noche en el programa y compartirla con un poeta enorme como es Mario Ortiz, al que admiro profundamente, y gracias a estas cosas de las redes sociales se lo he podido decir y hemos podido charlar en algunas oportunidades. Así que estoy muy contento por ambas cosas, por mi música y por ese enorme poeta que tienen hoy en el programa. Bueno, les mando un abrazo muy grande, les deseo un buen programa y espero pronto andar por Bahía, que es una asignatura pendiente. Durante mucho tiempo siempre parece que vamos a estar por allá tocando y por una u otra razón no lo logramos, así que esperemos que en los próximos meses andar por allá. Un abrazo grande. Que se sumó al saludo, que quería saludarte, Mario Ortiz, buenas noches y te presento. Es Omar Gian Marco, un muy buen músico de tango, candombe, folclore, un poco de todo. Mario Ortiz, un placer tenerte acá y hablar de literatura con vos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es así un poco, bueno, tenés admiradores por todos lados. Tenés admiradores por todos lados. Pero antes, quiero arrancar con una frase tuya. Porque vamos a hablar de tu libro acá, Cuaderno de Literatura, y de muchas cosas. Pero yo no soy profesor ni docente. Trabajo de dar clases, un poco así. ¿Así te presento? Sí, exacto. Está bien. Está bien, muy bien. No sé dónde lo sacaste, pero está muy bien. Es lo que pienso. Lo he escuchado en alguna entrevista. Bueno, Mario, arrancamos por el principio un poco. De ¿cómo empezaste a escribir? ¿Cómo empezaste con la docencia? Contar un poco tu comienzo. Bueno, empezar a escribir, empecé a garrapatear pavadas a la adolescencia, como empezamos todos, y después empecé más firmemente en la universidad, y a partir de un momento muy importante en lo que fue, digamos, los inicios literarios, no solamente para mí, sino para un grupo de amigos en Bahía Blanca, que fue el colectivo de los así llamados poetas mateístas, en el año 85. Eso fue un momento muy, muy importante porque salíamos del colegio secundario, empezamos a estudiar letras en la universidad, y había una necesidad de renovación en el ambiente, ¿no? Y sobre todo en una Bahía Blanca. Vos imaginate una Bahía Blanca que recién estaba saliendo de la dictadura, todavía con la fortísima presencia de la nueva provincia, el multimedio que en ese momento manejaba Canal 9 y el EU2, momentos en los que todavía no existían, ¿no? Ni internet, ni... No, era en época, no era digital. Sino claro, no, no. Primo de papel, se hablaba en ese momento. Claro, exactamente. Y la radio recién empezaba, recién alguna FM en el EU2, ahí, y los canales de televisión los que veías por aire, ¿no? Entonces, ese momento de la primavera alfonsinista, se tradujo en una movilización social muy grande y nosotros como que nos sentimos arrastrados por ese momento, ¿no? Estoy pensando con amigotes como Marcelo Díaz, también Omar Chauvier, había algunos artistas plásticos como después Silvia Gattari, Sergio Raimondi. Y bueno, en un principio, yo estuve en el principio, después por esas cosas de la vida me fui por otros rumbos, pero bueno, la idea básica, la idea congregante era empezar a a sacar la poesía a la calle, ¿no? Porque pensá que veníamos de un ámbito como de enclaustramiento, en donde la poesía parecía ser una cosa ahí de algunas viejas copetudas que no tenían mucho que hacer, domingueras. Entonces, bueno, mostrar que la poesía podía ser algo vital, algo necesario, algo que estaba en la calle, justamente, bueno, FM La Calle, ¿no? Entonces, en un principio, la idea era sacar una revista mural, cosa que no teníamos dinero. Después, más tarde, lo hicieron los chicos. Y entonces, un amigote, el Turco Espinosa, gran poeta, un viejo amigote, que en ese momento estaba militando en el Partido Socialista, el viejo Partido Socialista de calle Saavedra, dijo, che, ¿por qué no hacemos pintada como hacen los políticos? Recién estábamos también con los inicios de vuelta de la práctica democrática, ¿no? Y entonces, bueno, comenzó a darse la circunstancia de comenzar a pintar paredones con poemas nuestros. Y bueno, esos fueron unos inicios muy, muy importantes, no solamente para mí, sino también para toda una generación de la cual formo parte, y que, bueno, digamos, hoy, por suerte, algunos estamos trabajando en la docencia, en la cátedra. Uno de ellos también, resultado fue que Sergio Raimondi hoy es uno de los poetas más importantes de la Argentina, con proyección internacional. Marcelo Díaz, por supuesto, Omar Chauvier, también poeta y docente de la Universidad del Sur. Y bueno, esos fueron un poco los inicios. Después continué, dejé de escribir, me dediqué a otras cosas que sería largo y poco interesantes comentar acá. Y un segundo momento muy importante, yo hasta ese momento no tenía nada publicado, y un segundo momento muy importante se dio con la vinculación, justamente lo que hablábamos recién fuera de micrófono, con en el año 91 con Luis Agasti y Miguel Martos, cuando comenzamos una experiencia aquí mismo, en la, acá en FM La Calle. Calle, exactamente, cuando estaba ahí frente a la plaza, de un programa que en principio iba a ser de variedades y humor, pero el humor fue copando cada vez más espacio, y bueno, terminó siendo el Maldición Llegó el Verano, ¿no? ¿Es una especie de radioteatro? ¿Hacían estilo Dolina? Claro, era gente, una suerte de Dolina con algunos gags tipo, perdónese mera comparación, con algunas cositas onda Lelutier, con textos leídos, con otros improvisados, pero básicamente eran gags de humor que hacíamos los tres. Básicamente Luis y yo escribíamos, y Miguel después se sumaba también con las voces, con algunos efectos especiales, con su estudio de grabación, ¿no? Y eso salía en forma regular todos los jueves. Durante 3 años salió entre el 92 y mitad del 95, salió todos los jueves, una práctica bastante movida, ¿no? Porque escribíamos textos, al principio casi no había computadora, era casi a máquina de escribir, parece increíble, ¿no? Y bueno, y la práctica de estar. Fuimos desarrollando un público, bueno, está mal que lo diga yo, pero bueno, un público amplio, muy amplio, que algunos todavía lo recuerdan con mucho, mucho, mucho cariño. Y bueno, después de que salió del aire por diversas circunstancias, lo seguimos haciendo durante bastante tiempo como espectáculo, ¿no? Como tipo café-concert, pero siempre manteniendo el formato básico de escritorio con texto. Otro momento muy importante donde ahí ya me empecé a volcar más firmemente, ahí sí, a la escritura, fue, bueno, cuando empecé a abordar determinadas cuestiones poéticas en contacto con Marcelo Díaz, intercambio de lectura, y empezamos a tomar contacto más frecuente con un actor fundamental dentro de la cultura literaria bahiense, que es Gustavo López, digamos, el referente fundamental de Editorial Vox. Gustavo López ya hacía muchos años que él estaba trabajando, tenía una revista un poco también como de algunas cuestiones generales, literatura y otras cosas, que la revista Senda, que la sacaba también con el poeta, si no recuerdo mal, con Sergio San Martín, Omar Sansone. Y después, a partir del momento, hacia mediados de los 90, en que funda Vox, en un proyecto en el que también estaba la querida recordada Mirta Colangelo, se empieza a volcar específicamente a la literatura y a la poesía. Entonces, saca al mismo tiempo la revista Vox, una revista artefacto, muy exquisitamente armada, con pliegos, con stickers, con tipo una cajita de sorpresa parecía, y los libros de ediciones Vox. Bueno, Gustavo consiguió moverse muy, muy, muy bien. Entonces, en el espacio Vox, el viejo espacio Vox, que ahora casualmente vuelve a estar allí, lo que es Factor C, el viejo espacio Vox estaba allí, entra en sinergia con los muchachos que venían del mateísmo, con Marcelo Díaz, con Sergio Raimondi. Empiezan a ocupar lugar también allí, a dar algunos talleres, hacíamos algunos grupos de investigación. Y entonces, a fin de los 90, principios de los 2000, se dio un movimiento muy, muy, muy, muy rico allí, de los viejos de mateísmo, más otra gente, Vox sacando libros a todo galope, a tal punto que la editorial Vox se convirtió en una de las editoriales de referencia de poesía a nivel nacional. A nivel nacional. Claro, vos trabajás, me decías, en una librería muy grande, Jenny. No son los libros que distribuyen ni Océano, ni... sí, bueno, no lo comercial, está bien. Circulan por otros canales, por otros circuitos, y eso sería interesante después también que pudiéramos charlarlo. Te freno un segundo, Mario, se me viene el paso publicitario, y quiero que me hables un poco del rompecabezas, que son los cuadernos de lectura de lengua y literatura. Pues tienen poesía, narración, hay tantas cosas... que tu último libro, Cuaderno de Lengua y Literatura, volumen 10, la verdad que me gustó mucho y quiero después vamos a hablar un poco de todos esos 10 libros que, pero la verdad, son increíbles. Vamos a divagar por un montón de cosas. Obviamente nos queda hablar de muchas cosas tuyas, del oficio de enseñar de hoy en día, bueno, un montón. Nos faltan, así que vamos al paso publicitario y nos quedan 25 minutos para seguir hablando con Mario Ortiz. Soy Elizabeth Galear, vivo en Bahía Blanca y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Toda la información de las actividades artísticas en Bahía Blanca la encontrás en el Rotativo Cultural. Cultural. www.rotativocultural.com. El Rotativo Cultural. Más que una agenda. La Cucharón Radio, todos los jueves de 21 a 22 por FM de la calle. Al compás de la murga. ¿Tenés algo para decir? Hacé tu programa en la radio. Salís por aire, por web y por nuestra aplicación. Hacé tu programa en la radio. Escribinos a radiodelacalle@gmail.com. radiodelacalle@gmail.com. FM de la calle, 87.9 MHz. www.delacalle.org. FM de la calle, 27 años. Para cambiar el aire. Vieja, vieja, ¿escuchaste a la Pessoa en el desconcierto? El desconcierto por FM de la calle 87.9 Bahía Blanca, Buenos Aires, los domingos a las 10 de la mañana. El desconcierto. No, no, a mí no me quieran andar jodiendo, ¿eh? Mirá que yo soy un tipo de pocas pulgas y no me banco nada, así que yo me voy de acá y se terminó lo que se repartía, ¿eh? Transmite FM de la Calle. 87.9 MHz. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Hola, soy Sandra de la Justina, estoy en Bahía Blanca y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Ecobicis, venta de bicicletas, repuestos y accesorios en general. Ecobicis, contamos con una amplia variedad de productos. Avenida Pringles 199, Avenida Pringles y Azara. Ecobicis, abierto de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. También los sábados, de 8.30 a 12.30. Comunicate al 4553-954. Ecobicis, atendida por sus propios dueños. El Instituto Mega abre sus inscripciones 2017. Vení a estudiar canto, guitarra, bajo, batería, saxo, violín, piano, armonía, ensamble y sonido. Disponible para todas las edades y niveles. Encontrá toda la información en www.institutomega.com o llamando a los teléfonos 430-4423 2915-752-031. Instituto Mega. Te esperamos en Uruguay 653. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100. Lo tengo bailando acá, Mario Ortiz. Voy a seguir hablando un poco de todo lo que tenemos para hablar. Y de cuaderno y de lengua y literatura. Hablame un poco de ese rompecabezas que lo engañas hasta la cadena misma. Porque en verdad es poesía y lo armás en forma narrativa. Y vas tocando un poco de algo de ir, por ejemplo, en el último. Hablar del espacio, ir un poco, ver más allá de las cosas, lo que es a veces tan difícil, ¿no? Uh-huh. Pasar del Parque Independencia a Corrientes, a un viaje al mundo, a países que uno mismo elige con el mapa y los puede imaginar, un poco así, ¿o no? Sí, en esto, bueno, justamente, y siguiendo un poco en la conversación de lo que veníamos enganchando con lo que veníamos hablando antes, acá también está la presencia de mi otro gran amigote, de Luis Agasti, con el cual, bueno, no solamente compartimos una amistad de hace muchísimos años, sino que también compartimos unos cuantos litros de whisky, y de charlas literarias, de determinadas lecturas que nos fueron marcando. Un libro, por ejemplo, como de Luis Agasti, como Bellas Artes, es un libro que yo lo vi surgir y que también lo siento muy como muy, muy próximo, ¿no? Nos sentimos muy próximos en ese sentido, ¿no? Y es un libro hermoso que también a partir del espacio y de las cosas que caen va enhebrando historias, va circulando, digamos, es como una suerte de collage en un fundido muy, muy especial, ¿no? Y bueno, y este cuaderno también, estos últimos cuadernos han tenido más un recorrido más unitario, más temático, a diferencia de los primeros, que eran poemas sueltos, eran más bien pensados como una antología. A partir del volumen 4 fui enhebrando los textos en una unidad mayor que es el poema libro, ¿no? O sea que no son textos, si bien tienen relativa independencia, son textos que forman un recorrido, que tienen un eje, que van armando un determinado universo temático. Sí. No, podemos resumir, un anciano, un niño se pone a mirar un mapa y empiezo un recorrido mental y a viajar de forma imaginaria, por decirlo, por distintos lugares. Y cada país, cada ciudad tiene cosas. Eso también es la parte linda. Pues alguna hora yo iba, no sé, del Parque Independencia, a ver al Principito, que imaginaba otro mundo, al mundo que vivimos hoy en día. Uh-huh. O sea, hay un montón de cosas que la verdad que me fueron llevando por varias, ¿no? Y que los mapas, algo que me dijiste, que es verdad, que uno se queda pensando. Un mapa es mudo, pero a veces todos los mapas son políticos. Exactamente. Exactamente. El mapa mudo, el mapa político, y eso tiene que ver también con las territorializaciones, con las fronteras rígidas. Y de algún modo podría pensar que en estos últimos textos, justamente esto que vos señalabas, ¿no? Este cruce de fronteras genéricas, ¿no? Que es poesía, que hay imagen. Hay una calle, estamos hablando de Juan Salarrayano, es un soldado que claro. Tiene mucho en la matanza de indios, que hoy está en la calle principal de Bahía Blanca. Bueno, ahí también se puede recorrer varias cosas. Bueno, y entonces también allí, evidentemente, hay como una búsqueda de una desterritorialización, para decirlo en términos de Deleuze, ¿no? De un explorar por los intersticios. En su momento yo trabajaba, como siempre digo, trabajaba con formas más bien de verso convencional, ¿no? Con el verso cortado, ir abajo. Y en un momento determinado sentía que la forma verso me quedaba estrecha para las cosas que yo quería decir. Entonces me empecé a ampliar más hacia la prosa, como la posibilidad de airear y de empezar a meter otros temas, otros contenidos. Sin por eso dejar de considerarlo poesía. Sin por eso dejar de considerarlo poesía. Pero bueno, se fueron. A partir de allí, entonces, a partir del volumen 5 ya tiene una impronta, digamos, más entre narrativa, autobiográfica, ensayística, poética, con imagen. Rompés con los géneros, por llamarlo de alguna manera. Sí, por eso los han llamado. Tenés un género definido. Los han llamado inclasificables también. Pero, ¿sabés qué? Lo que pasa es que, digamos, esto es algo que lo labura mucho también el arte contemporáneo, ¿no? O sea, yo en esto no soy nada original. El libro de Sagasti va por esa línea. Hay muchísimos otros libros que también. Bueno, las artes, en una buena medida, están en lo que decía Benjamin, Walter Benjamin, en un proceso como de refundición de formas, ¿no? Entonces, hay fotógrafos que exploran con la palabra. Hay escritores que exploran con la imagen. ¿Un pintor? Por supuesto. Entonces empieza a darse un volumen de diálogo entre distintos lenguajes que resulta obviamente productivo, ¿no? No, vamos a meter ahora, nos quedan 15 minutos para hablar un poco también de la docencia, por más que vos mismo dijiste que no la palabra docente o mejor los rótulos no son específicamente correctos, pero tenés un audio que hablas un poco de eso también, y también hay otro saludo más. Lo escuchamos y ya vení. Yo siempre digo que yo no soy profesor, yo no soy docente, trabajo de dar clases, es distinto. ¿En qué sentido? Porque cuando dice yo soy docente, entonces uno puede pensar que hay algo del orden de la esencia. Es un oficio, es una práctica, es algo que se ejercita y que se va aprendiendo, y que también se va aprendiendo a medida que se va haciendo, ¿no? Entonces, claro, yo realmente le considero de ese lado. Había un profesor ahí en la escuela, el Pelado de la Puente, el veterinario, Pelado de la Puente, piola, qué sé yo, piola, pero un tipo de edad, y aparte con esas personalidades medio como intimidantes, ¿no? Y entonces, el Pelado de la Puente, cuando por ahí se enojaba, en lugar de levantar la voz y cagar al pedo, bajaba la voz. Entonces, viste, por ahí se sacaba la pieza. Escucha, ¿dónde está tu camino? Dilo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta yo te puedo hacer mierda? No, bueno, pero... Fíjate, joder, o sea, Entonces, cuando el pelado de la puente bajaba el tono de voz, te daba más miedo. Claro. Entonces, yo ahora, para no forzar la voz, tengo que forzar la voz, obviamente. A veces tengo dos tácticas. Primero, ¡fum! Patadón a la mesa. Con un toque de atención. La próxima patada a la cabeza. Eso es Piaget. Y si no, ahora también, sobre todo con los más chiquitos por ahí, me planto, me siento y no hablo más. Entonces, se dan cuenta de que, el silencio, al rato, genera silencio. Y arrancamos de vuelta. Hola Mati, es un placer poder comunicarme. Decirte que, y decirle a Mario, que tengo el recuerdo de cuando era adolescente en el ciclo y era uno de los preceptores y bueno, la vida lo puso en un lugar de referencia para todo aquel que escribe y que hoy que lo estoy leyendo tengo la misma fascinación y no lo digo de exagerado que cuando descubrí a Saramago allá por los años 90. Así que, bueno, para mí es un lujo estar disfrutándolo en la Escuela Argentina de Producción Poética que él, con algunos otros referentes de la ciudad, dirige. Así que mi mayor salud y respeto. Abrazo. Vamos a separarlo primero en los dos audios. Y una es Pablo Duca, lo tuve la oportunidad de conocerlo. Ardidos esta noche, tenemos el libro acá. Y él empezó también con poesía, con Puentes. Fue su primer libro de poesías. Y obviamente es un referente también para mucha gente. Es un poco, ¿te vas dando cuenta, Mario, o no? Que son muy referente para muchos escritores, para mucha gente acá en Bahía Blanca. No, digamos, uno recibe comentarios de aquí, de allí, sí, por supuesto, pero hablemos de otra cosa. No hay problema, por favor, cambiemos de tema. Y nos metemos en la UE, ¿qué es una clase? O cómo empezamos con el tema de enseñar la docencia, más en estos tiempos donde la política está muy marcada, donde los chicos muchas veces están de muy chico en partidos políticos. ¿Cómo se ve la educación hoy en día, con la tecnología, con un montón de cosas? ¿Cómo lo ves con profesor? ¿Se analizás una línea de tiempo? ¿De cuándo arrancabas ahora? Y el oficio de enseñar también, por lo importante. Por ahí, lamentablemente, las escuelas públicas están mal vistas muchas veces, los profesores, y son los que hoy enseñan. Es una palabra para el chico que es muy importante. Mirá, el ejercicio de la palabra, y la docencia es un ejercicio de la palabra, el ejercicio de la palabra en sociedades como esta se vuelve complejo. El ejercicio de la palabra literaria, de la palabra política, de la palabra enseñanza, porque es una palabra que por momentos está atravesada por múltiples tensiones sociales, ¿no? Vivimos en una sociedad compleja, en donde la voz del docente ya no es por ahí esa voz, digamos, monolítica, la referencia última. Hoy los chicos están atravesados por múltiples voces, la voz de la casa, de lo que les llega de los medios, de lo que les llega de las redes sociales. Entonces se convierte en un espacio por momentos múltiple, complejo, y donde también está, sobre todo en estos momentos, la presión de, bueno, de una sociedad y de los padres también. Entonces, en este contexto, digamos, y sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos, bueno, la docencia se ha convertido en un sitio, no digo yo peligroso, pero problemático, ¿no? Problemático, bueno, por las condiciones concretas, porque los salarios cada vez hay que estar peleándolos, porque cuando uno hace movimientos de huelga para pelear esos salarios, te quieren tirar todo encima y uno entiende que también la huelga es algo que está molestando, pero bueno, al mismo tiempo es la única herramienta que tenemos como trabajadores. a principios de año cuando pusimos, cuando el gremio de la universidad puso una carpa blanca en la Plaza Rivadavia, los comentarios al día siguiente de la Una Provincia y la Brújula, había uno que decía concretamente los comentarios, ¿por qué no le prenden fuego a esa carpa con todos los zurdos adentro? Entonces, bueno, y ahora estamos en esta situación en la cual Maldonado sí, Maldonado no, política sí, política no, entonces quedamos los docentes prácticamente, o en algunos casos, como aquellos que estamos adoctrinando, ¿no? Esta aberración de como si hablar de una cuestión social implicase entonces que uno se convierte en un agente de agitación y propaganda, o de movilización de tropas para agarrar, no sé, un delirio tremendo, ¿no? Es hablar, decir, bueno, se habla de violencia en la escuela, ¿por qué no hablarlo? Se habla políticamente, está haciendo política, hay un montón de cosas, y tú usas la desaparición de una persona para hacer política, eso es lamentable. ¿Quién te llama, Mario? Es que todo es político. Yo el otro día... Hasta un mapa es político, ¿cómo no va a ser un profesor político? Si un mapa es político, obviamente un profesor no va a ser político. Obviamente, y entonces yo el otro día un grupo de estudiantes les dije, bueno, está bien, fenómeno. Este tema ustedes no lo quieren ver, no lo vemos, la relación de literatura peronismo. Pero vamos a ver otra cosa. Pero tengan presente que la decisión de no ver literatura y política es una decisión política al mismo tiempo. Exactamente. Y eso se lo dije a chicos grandes de sexto año. Entonces, el trabajo, la tarea, digamos, la represión este año también a los docentes en Buenos Aires, son cosas que fueron pegando, que fueron golpeando. Entonces, yo digo también, por eso digo, yo no me digo profesor, yo no me digo docente, porque bueno, hay unas cuestiones allí que parecen del orden del sacerdocio, de la misión profética. No, mira, somos laburantes. Viste, uno da lo mejor que puede, es un trabajo hermoso porque uno está trabajando con gente, con sensibilidades, con determinadas intereses, uno está formando o deformando, no sé qué es lo que hace, pero es un laburo maravilloso y extraordinario, pero insistir en la parte del trabajo implica entonces poner las cosas también en su sitio, que no es, digamos, una misión profética, ¿no? Del mismo modo que, digo, por ejemplo, la escritura, digamos, puede parecer también raro, pero bueno, la escritura, ¿qué es? Desde un punto de vista estrictamente material, es un hobby. Exactamente. Tenemos más audios, Mario, y tenemos un sorteo. Me dijiste que no eras amante de la pelota, pero vamos a hacer un sorteo de Gano Fontana Rosa, la mesa de los galanes. Y después vamos a ver quién sentás vos en tu mesa de los galanes. Tenemos a un audio que vas a recordar bien, pues son personas que te llevaban muy bien. Maldición llegó el verano es un programa de humor. Es raro, porque no es radio, no es teatro, no es radioteatro. No, yo no lo puedo explicar. Darker than secrets rest in air. I've seen it all now. To have the gloat around. Maldición llegó el verano, ¿no? Queríamos dejar una chapita también para hablar un poco de lo que era hacer radio en ese momento. Y aparte de lo que decíamos, Mario, que ya le hemos hablado en el primer bloque, un poco de humor en radio, con lo que es difícil que era hacer humor en radio. Claro. Porque tenés que llevar una imaginación. La radio es el teatro de la mente, dice Dolina, y cuánta razón tiene, ¿no? Y llevar esa imaginación de una obra, de algo, hacer una parodia de actuación en radio es complicado y usted lo hacía muy bien. Sí, digamos, tenía su interés, tenía su público. Hoy en día, yo creo que ese programa tal como estaba, yo creo que no se podría hacer más. Era otro momento, era otro código. El humor es lo que más rápidamente cambia de código. En ese momento también teníamos un humor por momentos delirante, absurdo, pero también áspero y humor negro. Y hoy en día la sociedad también se ha vuelto bastante intolerante con muchas cosas, ¿no? Yo creo que hoy en día, si hiciésemos la mitad de los chistes que hacíamos antes, ya tendríamos comiéndonos la cabeza asociaciones conservacionistas, feministas, aborígenes, de todo. Cada uno con sus atendibles razones, ¿no? Pero bueno, era parte de también de otro momento, de se había dado durante el menemato. Así que, efectivamente, el humor es lo que más rápido, los códigos de humor, ¿no? Así que, bueno, estoy muy sorprendido realmente con los avisos, con no con los avisos, mejor dicho, con los saludos, con Omar Gianmarco, al cual estoy enormemente agradecido también, con Pablito Duca. Y ahora vas a ser partícipe de un sorteo. Mismo elegiste un número y a ver un afortunado que se ha ganado un libro. Y en algo vas a coincidir con Borges, que es un tipo que vos mirás mucho. Bueno, no hablamos de los referentes. Borges es un referente tuyo, ¿de alguna manera en escritura? Sí, sí, claro. Y sí, Borges es uno de, como que todo el mundo, de los maestros. Alguna y vez sí. Tiene que leer a Borges. ¿Eh? Todo el mundo en algún momento tiene que leer a Borges si lees sí. un libro. Sí, y sí, y no hay otra, sí. Y por eso también lo doy en la escuela, sí. Es el padre Borges, ¿no? Es así. Y Borges tenía que coincidir con algo con vos. Los dos no eran amantes de la pelota. Por más que Borges era un poco enemigo del fútbol, porque no le gustaba. Hay una anécdota de Borges muy cortita, que Argentina salió campeón del mundo en el 78. Lo va a citar César Luis Menotti, claro. Que en ese momento escribía una revista literaria de la selección campeona. Se le acerca y dice: Borges, usted flaco debe ser muy conocido. Y él se quedó mirando y como se había salido campeón del mundo hace un mes. Es porque mi mucama me pidió un autógrafo suyo. Y bueno, es un poco así. Y él no le gustaba claro. el fútbol, decía que no conocía a Maradona. Y bueno, toda una paradoja, ¿no? Y yo tampoco no sos amante del fútbol, más que Villamitre. Es como una... Recordemos que Villamitre, para que no conoce la que me habla Eduardo Quintana de Buenos Aires, para que conozcan, es como una mini ciudad dentro de Bahía Blanca. Que claro. Nos tendríamos que hacer un programa aparte para hablar de Villamitre. Pero no te llevo el fútbol. No, yo me declaro un discapacitado deportivo. Digamos, viste, así como hay algunos que tienen discapacidad o capacidades diferentes, no pueden hacer alguna cosa, qué sé yo. O bueno, yo además de ser discapacitado visual, soy discapacitado deportivo. O sea, la hormona o la enzima que hace gustar el deporte, yo no la tengo. Entonces, viste como los celíacos que le falta una enzima, que por, bueno, yo, digamos, no, ya sea por formación, por educación, porque tampoco nunca te llamó la atención. Nunca te llamó la atención. No, y aparte que si algo me podría en su momento haber llamado la atención, también me terminó traumando, porque en las clases de gimnasia en la escuela yo siempre era como la resaca, ¿viste? Claro, entonces elegían dos referentes para armar equipo de básquet, los ponían a todos juntos ahí, yo quiero este, y al final, y Marito, y bueno, está bien, quédatelo vos, ¿viste? Entonces, si a mí en algo me podría llegar a haber interesado el deporte, aparte que en mi casa no se veía fútbol, que yo para jugar, aparte, siempre fui un desastre, entonces... No solamente que me termina volviendo indiferente, sino que hasta en un punto me... Nada. No digo que me fastidia, pero me puede interesar tanto como aprenderme la guía telefónica de memoria. Está muy bien. Muy buena definición. Bueno, Borges decía que el fútbol es como es estúpido porque la gente sigue a esa estupidez un poco así, ¿no? Es... No obstante, yo... O la estupidez masiva, llamo de alguna manera, dice, ¿no? Digamos, no dejo de mirar con cierta envidia a la gente como es tu caso o tantos otros que se apasionan con el deporte. Porque es como decir, wow, loco, ahí tiene que haber algo tremendamente polenta para que la gente esté todo el santo día y prendido los programas deportivos y viendo los jugadores... Y hablan. Digo, ahí tiene que haber algo del orden de una pulsión tremenda que, bueno, que a uno se le escapa a lo mejor como el daltónico que no puede ver determinados colores, ¿no? Es así. Mario, me dijiste el número del 1 al 9, que son los que participan del sorteo de la Mesa de los Galanes de Fontana Rosa. ¿Me has dicho qué número? El 7. ¿El 7? ¿Para algo especial o...? Se me ocurrió. Seguro. Bueno, Patricio Chayka se me está escuchando, también escritor, escribió varios libros también, tuvimos acá la oportunidad de entrevistarlo, es el ganador del libro La Mesa de los Galanes de Roberto Fontana Rosa. Ah, mira. Muy agradecido. Y si tendréis que armar una la Mesa de los Galanes, se llama una mesa que tiene Fontana Rosa, que tenía en su momento, que ahora lo siguen sus amigos, después que falleció en el 2007, allá en Rosario, de Mesa de Amigos, que lo llamó La Mesa de los Galanes y hasta tuvo una gran amistad con Lolo Serrat, que él mismo lo llevó a la mesa. Si tenés que armar una Mesa de los Galanes, Mario Ortiz, acá en Bahía Blanca, en el bar, acá en Don Osvaldo, donde vos quieras, ¿a quién llevarías? ¿A quién pondrías en la Mesa de los Galanes? Pregunta, ¿y por qué solamente galanes y no galanas? ¿Galanas? Sí, está bien. Es verdad, bueno, ahí te veía, ¿sabés qué pasaba con Fontana Rosa? Decía que la mujer y el fútbol no se llevaban bien, era un machismo, es verdad. Vamos a agrandarla, vamos a ver más allá como me enseñaste vos. Galanes y galanas. Galanes y galanas, qué sé yo, muchísimos amigos míos, digamos, gente con la que comparto el trabajo, con mi propia compañera de vida, ¿por qué no? Claro, todos ellos incluidos. Ya te he nombrado a unos cuantos a lo largo de este programa y todos ellos estarían todos allí en la mesa aquí una mesa bahiense. ¿Y qué tema se hablaría centralmente? ¿Política? ¿Fútbol no creo? No, cualquier cosa menos fútbol. Hablaríamos de política, de cultura, en general, de chusmeríos. Es decir, yo creo que una mesa de galanes es la que se puede compartir en un asado. Exactamente. Es así, asado por medio. Mario Ortiz. Me sorprende que me hayas invitado para hablar de literatura, ¿no? ¿Por qué te sorprende? Porque sí. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te gustó? ¿Te sentiste cómodo? Sí, ¿te gustó? Sí, sí, sí, porque hay momentos en los que, bueno, últimamente... ¿No se habla mucho de literatura? No. Lo que pasa es que últimamente la literatura, debo confesarla, la tengo un poco como alejada de mi vida. ¿Te la volví a traer? ¿Eh? ¿Te la volví a traer de alguna manera? Recordarla lejanamente, pero estoy intentando recuperarla, pero la literatura, digamos, justamente por el hecho de no ser un trabajo, de ser un hobby, que es un espacio de libertad, hay momentos en donde hay mayor pulsión, menor pulsión, o momentos de estar concentrados, y bueno, digamos que las circunstancias actuales de este país me hicieron separar del ejercicio de la literatura un poco, últimamente. Pero algo que me decía Pablo Duca cuando estuvo acá también, él se recibe de médico, lo hace todo el día, le gustaba medicina, y a los 30 años se notó que algo le faltaba, y empezó a estudiar teatro. Y le empezó a fascinar el teatro, hoy escribe obra de teatro y escribe libros. Te pasa un poco eso, a veces la gente no vive de lo que le gusta, y tenés ese hobby por otro lado, y el hobby es lo que te mantiene vivo. Por más que estás en tu trabajo y pensando, mira, esto lo puedo escribir en un libro, en algo, o sea, es como que te mantiene... Sí. Sin embargo, justamente... El hobby que disfrutás, llámalo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que justamente por la intensidad del tiempo presente y de esta palabra pública compleja, me ha tenido como muy, muy absorbido los hechos y las palabras públicas, ¿no? La palabra pública, la palabra política, digamos, me parecía como que la intensidad de las transformaciones que estaban produciendo últimamente con un regreso... Con una restauración conservadora, con un retroceso en determinadas políticas económicas, de derechos humanos, de determinados hechos que parecían ganados, me absorbieron de tal manera que hicieron que un poco la literatura me pasase a un segundo plano, como una suerte de un ejercicio privado, un tanto allí, no diría frívolo, pero sí... prescindible frente a la intensidad de lo que se estaba viviendo en el momento. En cierto sentido sigo considerando, bueno, estoy intentando recordar un poco qué es la literatura, tratar de... Parece extraño esto que digo, pero si uno considera que estamos en un contexto, otros seguramente no lo compartirán, pero en un contexto absolutamente complicado, en donde estamos, con casi cercano a retroceso en la política de derechos humanos, de haber casi mandado a la casa a represores, de haber ha empezado a achicar políticas sociales en algunos aspectos, y con el caso concreto de una desaparición concreta, real, que al día de hoy nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado, bueno, quizá la literatura a mí en ese momento me parecía un ejercicio un tanto como... Ahora lo estoy intentando de a poco ver, recuperar, pero cuesta. Cuesta porque, bueno, las circunstancias de lo que se vive en este país, al menos a mí me han afectado mucho últimamente, y bueno, estoy tratando de recuperar. Pero, nada, eso. Mario Ortiz, un placer charlar con vos y aprender. Todo un verdadero gusto y escucharte. Obviamente... Yo les recomiendo a todos que lean tus libros, narrativa, poesía, armen ese rompecabezas como pasó mi cabeza con Lengua y Literatura, volumen 10, y que empiecen todos los volúmenes. Yo prometo leerlos todos, pero la verdad que me fue imaginando y llevando por un montón de lugares y aprendiendo, que eso no es poca cosa. Una novela, por eso creo que Borges nunca escribió una novela, porque siempre quería dejar una enseñanza. Creo que Mario Ortiz te pasa algo parecido. Una cosa es escribir una novela que tiene un principio, en el medio y un final, que la lees una sola vez, la puedes leer dos veces, la puedes leer como mucho, tres veces. Pero los libros que te dejan una enseñanza valen mucho la pena y los tuyos son algo así. Te agradezco muchísimo las palabras. Y muchísimas gracias, Mario, por haber venido hasta acá. Se nos ha ido un programa. ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos un tiempito para...? Cerramos con un poema tuyo que le hiciste en Rosario, allá por el 2014, en el Festival Internacional de Poesía. ¿Cómo conseguiste ese año? Bueno. Vamos con una poesía de Mario Ortiz. Un verdadero placer estar acá. Gracias, Eduardo Quintana, si nos está escuchando. Un placer también charlar con él, y lo mejor para el 6 de octubre es su libro, nuevo libro con ilusión en ascenso en tiempo de descuento. Un placer, hasta el lunes que viene. Escrito con una hebra de lana marrón que encontré por ahí, cierto. Tomá el hilo y extendelo. Colocá en uno de sus extremos a una madre junto a unas agujas. Distribuí cuatro paredes y forma una habitación con un amplio ventanal que dé a un patio con plantas y una parra. ¿Es la tarde? Ya anochece y es otoño. Desplegá con tu mano el color del cielo, de las cosas y de la luz. Cuidá esos detalles. La madre comenzará a tejer. Soltá el hilo a medida que lo demande. Aprovecha ese momento porque la hebra es extremadamente corta, apenas unos centímetros. Cuando ya no sientas en la yema de tus dedos el cosquilleo de la lana que va corriendo, cerrá los ojos por un momento hasta que todo haya desaparecido. Ese pullover hubiese sido para vos. Gracias. En el Teatro Municipal retiran las bambalinas, los restos de decorados y levantan el telón de fondo que cubre los ladrillos blanqueados a la cal. Luego demuelen esa pared. A las 5:30 de la tarde del mes de mayo, las plateas y los palcos están colmados. Apagan las luces de la sala, se levanta el telón y aparece el escenario completamente vacío. Los árboles que agitan sus hojitas amarillas sobre la cortada de Portugal, en la calle. Los últimos rayos del sol iluminando las cornisas de las casas. Los autos estacionados, autos que pasan. Una pareja de novios que caminan abrazados y se besan. Sin orquesta, sin músicos invitados. Soltá el brillo apagado de las cosas, solo el brillo apagado de las cosas que se mueven al atardecer y que el público observa emocionado, sin creer que pueda existir algo semejante. La noche y su viento húmedo entra desde la boca del escenario y produce una ligerísima acústica en las filas del paraíso. De pronto, alguien que casualmente pasaba por la vereda, se detiene intrigado y mira hacia el interior del teatro. Se sube al escenario y, viendo la sala completamente oscura, pregunta: ¿hay alguien ahí? Entonces, el público estalla en un aplauso mezclado con lágrimas. Se encienden las luces y muchos ingresan al escenario para abrazar al desconocido. Dos chiquitos. Coloco el globo terráqueo junto a la luz que se filtra por la ventana. Proyecta su sombra sobre el escritorio y se hace la noche en Europa. Lo acomodo de tal forma que aquí sea un día de otoño. El viento remueve algunas hojitas secas. Los planetas, estrellas y satélites son cúbicos y se desplazan silenciosamente sobre sus órbitas cuadradas. El día del juicio final se ubicarán unos junto a otros, encastrándose perfectamente de acuerdo a su tamaño y volumen, hasta formar una pared inabarcable. Y esperarán. Muchas gracias. El Instituto Mega abre sus inscripciones 2017. Vení a estudiar canto, guitarra, bajo, batería, saxo, violín, piano, armonía, ensamble y sonido. Disponible para todas las edades y niveles. Encontrá toda la información en www.institutomega.com o llamando a los teléfonos 430-4423 2915-752-031. Instituto Mega. Te esperamos en Uruguay 653. Ecobicis. Venta de bicicletas, repuestos y accesorios en general. Ecobicis. Contamos con una amplia variedad de productos. Avenida Pringles 199. Avenida Pringles y Azara. Ecobicis, abierto de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. También los sábados, de 8.30 a 12.30. Comunicate al 4553-954. Ecobicis, atendida por sus propios dueños. Me llamo David Quilondrán, estoy en Bahía Blanca sumado a la marcha y pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado. Aparición con vida ya. Transmite FM de la Calle, 87.9 MHz. Salud, capacitación.